Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Muy bien, continúa enredando las mañanas de este día lunes 2 de diciembre, sí, se nos vino diciembre encima, y acá estamos, haciendo quizás el último enredando. No lo sabemos, así que estamos... 24, posiblemente, es incógnita. Estamos de incógnita. Bueno, andamos con esas informaciones que nosotros resumimos en el comienzo del programa, hoy desperdigadas por el programa mientras hacemos las conexiones telefónicas, pero sin querer que se nos escapen algunas informaciones. Por ejemplo, había datos de un relevamiento realizado por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, estoy hablando de esta sigla CIRSA, en el cual se pudieron observar que se perdieron 126.000 puestos de trabajo y se cerraron más de 2.300 empresas en este último año, ya el primero de gestión de Javier Milei. El relevamiento, la información, englobaba a 1.660.000 trabajadores y está basada en datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. De ese informe se desprende que para el 90% de los representantes gremiales del sector industrial, la situación de la actividad empeoró en lo que va del año. El 70% consigna una caída en las ventas y solo un 3,8% afirma que mejoraron. Desde el inicio del gobierno nacional en diciembre de 2023 se perdieron 126.050 puestos de trabajo, de los cuales 40.000 pertenecen al sector manufacturero, y se cerraron 2.333 empresas, 1.000 de ellas productoras de manufacturas y en su mayoría pymes. En tanto, la producción de acero crudo, uno de los indicadores claves para la actividad económica, cayó un 3% en octubre y en lo que va en la compareta del año anterior se trata de una caída del 21,6%. Números de terror de este primer añito. Hubo radio abierta en defensa del centro comunitario Hermanas Mirabal. El 30 de octubre pasado, un grupo criminal en complicidad con un policía ingresó al local de Claypole con violencia y amenazas. Allí se llevan adelante desde hace 17 años distintas actividades comunitarias. Finalmente se logró recuperar el centro, pero aún sigue en peligro, ¿sí? Por lo que se convoca para este martes 3 de diciembre a las 16 horas a una gran actividad para acompañar el entrenamiento en el predio y visibilizar el trabajo que ahí se realiza, ¿sí? Desde el FOL, ¿sí? Frente a Organizaciones en Lucha, el Club Social y Deportivo Hermanas Mirabal, Proyecto Hábitat Claypole proponen: llamemos el espacio de solidaridad y comunidad. En la invitación para este martes, en el que visibilizar que no están solos o solas o soles tras el hecho de violencia que les tocó afrontar hace pocas semanas. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Cambiamos de tema en el Enredando las Mañanas de este lunes 2 de diciembre. Bueno, desde la campaña internacional en solidaridad con la familia Villalba, convocaron a marchar este último viernes 29 de noviembre frente a la Embajada Paraguaya en Buenos Aires, ubicada en Avenida Las Heras 2545, bajo la consigna: basta de perseguir, basta de hostigar y criminalizar a la familia Villalba y sus infancias, al cumplirse 4 años de la desaparición forzada de Lichita. Desde la campaña internacional explican: Lichita lleva 4 años desaparecida forzosamente desde el 30 de noviembre de 2020. Hasta hoy, ningún órgano estatal paraguayo, ¿sí?, Poder Judicial, Fiscalía o el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, han respondido de manera adecuada a nuestras denuncias sobre la desaparición forzada de la niña Lichita. Contrariamente, han respondido con negativas, silencios o burlas. El Estado paraguayo desoye toda recomendación hecha por el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, dentro del marco de la acción urgente 1006/2021, interpuesta por su mamá Carmen Villalba, presa política del Estado paraguayo. Agregan, en el mismo sentido, Carmen presentó en el año 2022 una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos en Paraguay por su hija, exigiendo se abra una causa por desaparición forzada, y a la fecha no se ha dado curso a la presente. Desde las campañas unificadas, en solidaridad con la familia Villalba, ¿dónde está Lichita? Y eran niñas, denuncian el fusilamiento de Lilian Mariana y María del Carmen aún impunes. La desaparición forzada de Lichita. La persecución a toda la familia Villalba y la violación a todos los tratados internacionales ante la cancelación del estado de refugiados y políticos a todos los integrantes de la familia, el pasado 3 de octubre por parte del gobierno de Javier Milei. El traslado injustificado, violento e inhumano de las presas políticas paraguayas, Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisco Andino, quienes se encuentran desde el 12 de octubre. Libertad inmediata a Carmen, quien lleva 3 años de prisión ilegal, habiendo compurgado su condena de 18 años el pasado 26 de julio de 2021. La violación a los derechos de las infancias al cortar toda comunicación con sus madres, Laura y Carmen, que por propias disposiciones de ese régimen carcelario tienen prohibido cualquier comunicación o visita de sus hijes, violando el derecho de las infancias de la familia Villalba. Mario Abdo Benítez dio la orden. La FTC ejecutó a las niñas argentinas y desapareció a Lichita. Además, se dio inicio también en este marco de estos de este cuarto aniversario a la recolección de firmas hasta alcanzar 1 millón para respaldar todo lo que es esta denuncia con estos puntos mencionados. Sí, las mismas se presentaban este 30 de noviembre con la 7ª delegación humanitaria que viajó hasta Asunción y se entregaban al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Bueno, justamente, de esa delegación que estuvo en Paraguay en estos últimos días, te contamos, estaba integrada por María José Cano, de Derechos Humanos de la CTA Argentina, Guillermo Cane, diputado provincial del FITU, por el Partido Obrero, Claudio Medina Domínguez, secretario de Derechos Humanos de ADEMIS Argentina, Isis Mustafa de Asís, de Unidade Popular en Brasil, y Gabriela Torres Martins, de Unidade Popular de Brasil. Unidade Popular, no me sale así. Así, así. Estuvieron visitando instituciones, se entrevistaron con agentes gubernamentales y organizaciones de derechos humanos en busca de la aparición con vida de Lichita, de la apertura de una causa en la Fiscalía de Derechos Humanos por desaparición forzada, justicia por Lilian Mariana y María Carmen, y el fin de las torturas hacia las presas políticas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino. Bien, y también brindaron una conferencia de prensa. Exactamente. Sí, salvo los testimonios en portugués, recortamos un poco de lo que fue la conferencia de prensa en el marco de esa visita a Paraguay de esta delegación. Así que lo compartimos. Vamos a escucharla. Sí, sí, está muy interesante. Allá vamos. El día de hoy se cumplen 4 años de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de Lichita en las inmediaciones del Cerro Guazú entre Amambay y Concepción, en el marco de una serie de operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta, operativos que ya meses antes de la desaparición de Lichita habían producido el secuestro y la ejecución de las niñas Lilian Mariana y María Carmen, de 11 años, también en la misma zona. Y en ese contexto se fueron produciendo también una serie de operativos militares que bueno, como ya decía hace instantes, acabaron con la desaparición forzada de Lichita, una desaparición que sigue vigente, que sigue produciéndose día a día como un crimen de lesa humanidad. Y esta es la 7ª delegación internacional que se acerca a Paraguay desde el año 2020. Diversas tareas que tienen que ver con la denuncia, la búsqueda, del esclarecimiento tanto de la ejecución de las niñas como de la desaparición forzada de Lichita, ¿no? Me rodean aquí algunos compañeros y compañeras de Brasil y de Argentina que forman parte de esta campaña internacional. Nosotros también somos parte, obviamente, de esta campaña ya hace 4 años. Así que bueno, la idea es ir conversando un poco sobre las actividades que se vinieron desarrollando entre el día de ayer y las que seguirán desarrollándose hoy y mañana aquí en Asunción en el marco de este cuarto aniversario. No es la primera vez que venimos en el marco de la campaña a conmemorar la desaparición forzada de Lichita, y dentro de las acciones que nos hemos propuesto junto con las distintas personalidades, organizaciones sociales, políticas, sindicales, organismos de derechos humanos que conformamos la campaña, ayer nos hicimos presentes en el Ministerio Público de la Acusación, en el Ministerio de Justicia, en la Defensoría del Pueblo, entregando en persona las notas que ya habíamos adelantado vía mail, pidiendo a cada uno, un poco ahí lo que comentaba recién Fabricio, no solo la posibilidad de que o que se avance con la búsqueda de Lichita y que su causa se trate como debe tratarse, como una desaparición forzada, que se investigue el asesinato de Liliana y María Carmen, y también denunciar el traslado arbitrario que de Laura Carmen y Carmen Villalba y de Francisca Andino al penal de máxima seguridad de Minga Guazú, donde las condiciones de detención para nosotros las entendemos como torturas, y obviamente que violan todos los marcos normativos y pactos internacionales. Así que desde ese lugar esperamos una pronta respuesta para poder tener esas audiencias, para manifestar nuestras preocupaciones y para, bueno, llevar la voz de miles y miles de compañeros y compañeras que abrazan esta campaña. Que se cumplen justamente hoy 4 años de la desaparición forzada de Lichita, que es algo terrible porque yo presencié los juicios contra injustos contra Laura Villalba, que este último que se realizó este año en Asunción, donde la acusaron, es una injusticia muy muy terrible, indignante, porque imagínense que las FTC, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, en una persecución inicia una cacería, detiene a niñas como Lilian y María, las tortura, las asesina, sigue la persecución, persiguen herida a Lichita, la desaparecen, detienen a Laura. O sea, como es evidente que la FTC realizó una cacería contra niñas y contra Laura, asesinando, torturando, desapareciendo, deteniendo, y la acusada y la justicia, la justicia no, el poder judicial de Paraguay sienta en el banquillo de los acusados a Laura, ¿no? Una injusticia tremenda, y es más, es condenada injustamente, siendo que es evidente que la FTC fue la que torturó, asesinó, desapareció. O sea, esa es la injusticia terrible de todo este sistema, y estamos, bueno, a 4 años de esa injusticia, ¿no? De los asesinatos, de la injusta detención, y bueno, y hablando de detención, también estamos denunciando, como decía la compañera, el traslado arbitrario de Laura y Carmen Villalba y Francisca Andino al penal de máxima seguridad de Minga Guazú, y tenemos que denunciar puntualmente en las condiciones que se encuentran hace ya más de un mes, en donde el régimen es de tortura. Tenemos que plantearlo abiertamente así: es un penal de máxima seguridad donde el régimen es un régimen de encierro de 23 horas diarias en celdas pequeñas, en donde ellas están totalmente incomunicadas, no pueden comunicarse con su familia, no pueden tener visita de su familia, 23 horas de encierro, sin energía eléctrica, esposadas con grilletes, encapuchadas, la hora de patio, que ellos le llaman, es una hora de donde prácticamente es una jaula, o sea, un régimen en donde a estas cárceles se le califica como cárceles tumba, porque es tal el régimen que las van matando de a poco. Eso es lo que denunciamos, la terrible situación. Bueno, y dentro de todo esto, una buena noticia como campaña esta semana, que el miércoles este que pasó, se logró que no solo visite a las compañeras Salvador Sánchez, que es el abogado, sino también la compañera Claudia Corol de Feministas de la Via Yala, que integra la campaña internacional, que se logró que visite a Carmen y Laura Villalba. Así que eso es un logro muy importante que fortalece a las compañeras, fortalece a la campaña, y que vamos a seguir organizando el régimen de visita con todas las dificultades que hay, pero lo vamos a seguir garantizando, como veníamos anteriormente garantizando las visitas con Laura, con Carmen y Francisca. Entendemos que es un problema de principios. A 4 años de la desaparición de Lichita, del doble infanticidio de las otras niñas de la familia Villalba, frente a esta situación que es no solo un atropello contra la propia familia Villalba, sino que un crimen de Estado de parte del gobierno y del Estado paraguayo, de sus Fuerzas Armadas, lo que está haciendo es dar una señal al conjunto de los trabajadores, los campesinos, el Movimiento Popular de Paraguay, que pretende ser aleccionador del nivel de arbitrariedad, de violencia, de criminalidad que están dispuestos a llevar adelante contra quienes se oponen a su gobierno y a su régimen. Y en ese sentido es un problema que es absolutamente de principios para cualquier fuerza que se considere de izquierda, defensora de los derechos humanos, de las libertades democráticas, manifestarte en este sentido, más con la situación desesperante que han descrito las compañeras y los compañeros antes que yo, del traslado a cárceles de máxima seguridad que constituyen un sistema de tortura del tipo que vimos en su momento que usa en Guantánamo el Estado norteamericano, lo está usando acá el Estado paraguayo contra Laura y Carmen Villalba. En este sentido nos vamos a manifestar esta tarde frente al Palacio Presidencial a las 19 horas y queremos aprovechar esta conferencia para reforzar y también para reforzar toda la campaña. Una cosa que quiero destacar, y vale como parte de los argentinos de esta delegación, es la denuncia de la colaboración del gobierno de Javier Milei con la persecución. Creo que es muy importante que lo digamos. Se ha violado el derecho al asilo político del cual estaba gozando parte de la familia Villalba en Argentina, y ahora se quiere presentar que se ha mudado a otro país que ha brindado ese asilo como algún tipo de denuncia que se está en este momento tratando de usar como elemento en los medios de comunicación acá en Paraguay para levantar una histeria anticomunista, para tratar de darle algún sustento a esta criminalidad que se está perpetuando el gobierno y que no tiene justificación alguna, y que justamente los sobrevivientes de esta matanza se pongan a resguardo de la política criminal, infanticida y torturadora de este Estado. Digamos, no se entiende en qué consistiría la denuncia cuando se están violando todas las garantías democráticas paso a paso, inclusive, bueno, manteniendo presa a las compañeras luego de las condenas ya cumplidas y todo lo que venimos denunciando. Así que, bueno, sumarnos al reclamo de libertad para las presas políticas, para las tres compañeras que están en este momento, que salgan de esas condiciones y que se revisen las condiciones, porque son de tortura para todos los detenidos que estén en estas cárceles de reciente fundación, como la de Minga Guazú, que se desarticulen estas fuerzas que son un Estado dentro del Estado, como son las Fuerzas de Tarea Conjuntas, la FTC, que tienen muchas denuncias de criminalidad en su accionar, no solo en este caso que estamos viniendo a denunciar hoy. Y bueno, insistir en el repudio a la colaboración ilegal del gobierno argentino Javier Milei con este operativo de persecución, que como fuerzas políticas de nuestro país nos parece que es un problema, digamos, es un primer problema que tenemos sí o sí que enfrentar. En ese sentido, a 4 años seguimos reclamando la aparición inmediata de Lichita, basta de persecución y justicia por las niñas asesinadas por el Estado paraguayo de la familia Villalba. Corteza, duda morena, que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, echarte a correr. Mira, cantor, mira, corazón, dime pedazo de canción a media.